cariño mío, amorcito dueño de mi corazón. Cariñito, eres tú la más querida, eres tú la preferida, eres dueña de mi amor. Cariñito, cariño, cariño mío, de mi vida eres tú la inspiración. Cariñito, cariño, cariño mío, eres todo lo que ansío para encender mi pasión. Cariñito, cariñito, cariñito, cariño, cariño, cariño mío. Cariñito, cariñito, cariñito, cariño, cariño, cariño mío. Cariño mío, si me faltas no sé qué será de mí, porque eres tú cariño de mi vida, algo que se necesita, sin ti no puedo vivir. Cariñito, cariño, cariño mío, yo te quiero, yo te adoro con pasión. Eres tú cariño, prenda de mi alma, yo te adoro con el alma, me ha robado el corazón. Cariñito, cariñito, cariñito, cariño, cariño, cariño mío. Cariñito, cariñito, cariñito, cariño, cariño, cariño mío. Cariñito.